un aplauso, por favor, niños, para el escritorio público. Muy bien. Y también contamos con la presencia de Itan Dewi, una gran amiga. Ella vio el inicio del proyecto El Balcón, ¿no? Entonces también un aplauso para Itan Dewi, por favor. Muy bien. Y bueno, contamos aquí tu cita con una gran, gran amiga que se llama Kate, ¿no? Y Kate ha participado con nosotros. Empezamos a escribirnos por correo electrónico en algún momento por otra amiga del performance, amiga de la perrera también, ¿no? Y en este sentido, Kate nos ha visitado y ha colaborado directamente en los proyectos de gestión cultural infantil. Hace unos momentos yo ya la veía haciendo la tarea con Liz, ¿no? Ayudándole a hacer la tarea, nos ayudó en muchos talleres, generó talleres, y bueno, yo quisiera preguntarle a Kate cuál ha sido su experiencia dentro del balcón y también dentro de la central de abastos y la comunidad infantil, que es con la que ha estado trabajando directamente. Ay, bueno, gracias, con muchos nervios empiezo. Bueno, la oportunidad de trabajar con ustedes, bueno, siempre es increíble, ¿no? Siempre el trabajo con niños, bueno, no es, es trabajo. Y es una experiencia, ¿no? De reflexión para mí adentro, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Y que necesito tener una presencia con mucha paciencia, pero también con... No puedo pensar bastante, ¿no? Necesito presentar mi propio vida, ¿no? Y ya, es suficiente. A veces es como, ay, pero no sé cómo es, y estoy aprendiendo español, ya. Pero ya, ¿no? Que todo lo que tengo puedo presentar, ¿no? Y es muy profundo, ¿no? Que... Sí, este proceso. Oye, Kate, ¿y nos puedes platicar un poco cuáles son los talleres que has realizado aquí en la miscelánea y cuáles son las intervenciones que has tenido aquí en el mercado de abastos? Bueno, enseñé un taller de máscara, ¿no? Y, bueno, hace un mes, ¿no? Un taller de máscara y los niños hicieron personajes, ¿recuerdan? Los personajes muy distintas de animales, espíritus, presencias, ¿no? Y también hicimos una intervención, ¿no? Con los niños cuando caminamos por el mercado. Y eso era increíble, ¿no? Porque en grupo trabajábamos como colectivo, ¿no? Colectivo de performance con máscara, ¿no? Y eso era, no sé, muy increíble. Y una sorpresa también, ¿no? Porque era muy sencillo, pero... Era una presencia muy profundo, poderoso, creo que poderoso, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la central de abastos, Kate? Bueno, deja platicar un poco. Kate viene de Chicago, sí, ¿no? Y sí, entonces, sí. Bueno, la central de abastos, me imagino que ha de ser algo, pues, atípico. Sí. De lo que tú... que no tenemos en Chicago. Que sí. No hay en Chicago. ¿Qué te parece la central de abastos? ¿Cómo describirías la central de abastos? Wow. Para mí es una experiencia de intercambio, ¿no? Hay muchas personas de todas las partes de Oaxaca y para mí, porque mis raíces son, bueno, son de Chicago, soy un gringa, pero también un gringa de raíces de África. Entonces, para mí es muy interesante para practicar con la gente. A veces es como, ay, ¿de dónde eres? ¿Y de dónde vienes? Y yo digo, bueno, soy de Chicago, pero soy de muchas partes también, ¿no? Por mis raíces. Entonces, siempre es un intercambio y también a mí me encanta la experiencia de practicar con gente porque a veces dicen yeah, como cosas que no, que son... Que me sorpresa, que por ejemplo, güera. Y yo pensé, no soy güera. Pero qué interesante, sí, porque. Entonces, no sé, cada día es diferente y también las temporadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos presentación de la comparsa, ¿no? Increíble. que esta obra de teatro tenía, bueno, una energía de los niños, pero también este performance, ¿no? Era una experiencia de intercambio con la gente adentro del mercado, ¿no? Adentro de las partes diferentes en esta temporada de Los Muertos, ¿no? Entonces, es una improvisación, ¿no? De la vida y también de una amistad, ¿no? Porque hay gente que conozco ahora y siempre me gusta visitar, ¿no? Y hay un chavo que está trabajando afuera y también es un músico de un grupo de Los Variantes de reggae, ¿no? Entonces, es una amistad, ¿no? Que siempre está creciendo, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Kate, por venir. Ay, ¿no? Muchas gracias. De verdad, te agradezco mucho por estar con nosotros, por apoyarnos tanto. El balcón se genera y la miscelánea se genera a partir de la participación de muchos artistas y de muchos amigos que están interesados en generar nuevos índices de lo sensible dentro de la central de abastos. Y bueno, quiero pedirle a Naú, nuestro gran programador de aquí, Pájaros en el Alambre, Radio Enlace, El Balcón, que nos ponga una de sus rolas predilectas antes de pasar a unas pequeñas entrevistas con nuestros más asiduos clientes, que son los niños. Gracias. Curso de lo que ha durado El Balcón, y también, bueno, ella se dedica al teatro, ¿no? Y mucho más, también ella da clases, es docente, y bueno, Itan Dewi, ¿cómo estás, Ita? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues muy feliz de venir al Radio Enlace de hoy, ¿no? Me parece que es una super mayordomía, ¿no? Y es un proyecto muy importante del Balcón para mí. Muchas gracias, Ita. Oye, Ita, cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con el mercado de abastos? ¿Tienes alguna relación? ¿No tienes alguna? ¿Alguna experiencia? ¿Qué te parece el mercado de abastos? ¿Cómo lo ves? Pues mira, en realidad no tengo mucha cercanía al mercado de abastos porque las zonas en las que he vivido quedan relativamente lejos de este mercado. O sea, tengo cercanías a otro tipo de mercados, ¿no? Yo creo que básicamente mi relación más cercana es quizás los viernes, ¿no? Cuando alguna fiesta o algo y hay que venir a comprar como a la zona húmeda, ¿no? Todo lo que se va a ocupar para, o las flores, o la verdura, o esas cosas, ¿no? Pero en realidad, por eso me parece tan importante este proyecto, porque justo gente como yo, que no estamos tan relacionados al mercado, nos permite abrir este universo que es, pues maravilloso en muchos sentidos, porque como lo desconocemos, ¿no? Todo lo desconocido, pues nos parece lejano, ¿no? Y lo que hace El Balcón y lo que hace Pájaros en el Alambre hoy es justo acercarnos, ¿no? Y estas historias que se han estado diciendo a lo largo del día o que se han contado o de lo que se ha hablado, resulta que no es lejano a nosotros, sino más bien es muy próximo, ¿no? Oye, Ita, platícanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu ejercicio, qué es tu labor dentro de tu trabajo. Bueno, pues yo me dedico al teatro, ¿no? De origen, y también hago un poco de periodismo y escribo un poco. Y bueno, lo que más me interesa es un poco como todos los procesos contemporáneos, ¿no? Como este. Como el que están ustedes haciendo ahora, que tiene mucho más una relación cercana con la comunidad, ¿no? Y que además tiene una afección directa en lo social, ¿no? Entonces, esos son como los puntos de interés para mí y creo que ustedes lo han desarrollado muy bien hoy, y no hoy solo, sino desde que el proyecto empieza, ¿no? Desde lo que los dos proyectos empiezan. Bueno, les platico, Ita y yo, antes de formar el proyecto del Balcón, nos reunimos en un diplomado, ¿no? De creación, de producción y de dirección teatral, en donde cada uno tomó un texto específico, ¿no? El Balcón fue tomado de la dramaturgia de Jean Genet. Itan Dewi, ¿por qué no nos platicas un poco acerca del proceso que emprendiste dentro de Prácticas de Vuelo? Bueno, creo que Prácticas de Vuelo fue un proyecto muy importante, en tanto que, como bien has mencionado, los dos proyectos surgen de textos teatrales, ¿no? El tuyo, el del Balcón, y el mío, que tomé Ulises, La Odisea, ¿no? Y Ulises de James Joyce, para hablar sobre la migración. Y finalmente los dos proyectos aterrizan en cosas que son súper concretas dentro de comunidad, ¿no? Y por eso a eso se debe la importancia, que no tienen que ver precisamente con un trabajo de la representación, sino más bien de la puesta, sí, de una puesta en escena, pero a partir de la presencia, ¿no? Y de un dispositivo espacial y de un dispositivo relacional. Y creo que en ese sentido, el trabajo que yo emprendí, que es muy parecido al tuyo, aunque, claro, los alcances del tuyo son como un pulpo, ¿no? Están muy cercanos, en tanto que estamos muy cercanos a lo que pasa con comunidad, con una comunidad específica, social, ¿no? Y cómo podemos entrar dentro de esa comunidad a partir de un proceso poético, que es esto, y otros más que ustedes han hecho y que nosotros hicimos, ¿no? Platícanos un poco qué fue tu proyecto, cuáles fueron los resultados, cómo se integró la comunidad dentro del proyecto. Bueno, lo que yo hice fue que descubrí en una comunidad en Santa Cruz Etla, trabajé con la memoria de la población sobre un libro que existía y no, que era mitológico y que hablaba sobre el origen del pueblo. Y entonces recuperamos archivos documentales fotográficos, hicimos un documental con los viejillos, con los ancianitos, con los de 90, 105 años más o menos, y con niños también. Y finalmente también hicimos todo este trabajo que se recupera, se le devuelve a la comunidad, ¿no? Tal cual tú lo haces, o sea, no hay una distanciación entre el trabajo del artista y el trabajo con la comunidad, sino más bien se vuelve parte de ese proceso, ¿no? Se generaron árboles genealógicos y bueno, ellos empezaron como a tener estos momentos de recobrar la memoria, digamos, de su pueblo y así también a recobrar ciertas cosas que estaban perdiendo, como el valor de la gente mayor, como esta pelea del agua que ya estaba sucediendo, como el cuidado de los bosques, ¿no? Y todo este asunto, no, es un poco amplio, no quisiera ampliarlo muchísimo más, pero digamos que un poco es esto, que también en el balcón sucede, creo yo, porque de alguna manera lo que tú haces con los niños, que es sorprendente, pero en términos generales, estas redes que conectas entre la comunidad son fundamentales para que esta para que este universo empiece a encontrar sus propios mecanismos, ¿no? Económicos y financieros, más allá, por ejemplo, esta cosa de decir, ¿por qué no compramos con el señor de los que afila los cuchillos o todo esto que está pasando en este momento, ¿no? Y que tiene que ver con otras formas de procesos económicos, ¿no? Que están naciendo y que me parecen muy importantes en este momento. Pues, Ita, te agradecemos muchísimo tu presencia. Seguimos en contacto. Esperemos tu colaboración en este proyecto, Pájaros en el Alambre, Radio Enlace El Balcón. Y bueno, seguimos transmitiendo desde el 91.7 del FM. Nahú, ¿qué nos tienes preparado de música? Traemos una salsita del avión de la salsa. Vamos a escuchar algunas salsas por aquí para esta tarde y mucha cumbia también, que vamos a estar soltando un poquito de rock. Y pues ya lo que ha estado sonando en esta mañana también va a seguir sonando esta tarde. Bueno, y también quisiera que nos comentara algo Gabriela, que está por aquí atrás. Gabriela, nuestra madrina de la perrera, ¿no? Gaby, ¿cómo vas viendo allá 6 horas de la transmisión? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son tus impresiones? Y bueno, a ver, los dejamos con la madrina. Madrinaza. Pues está increíble. Escúchennos en el Radio Enlace 91.7 de FM. Esto es apenas el inicio. Vamos a la mitad de la transmisión. Nos faltan todavía muchas entrevistas, muchos programas. También nos pueden escuchar por internet, la dirección es un poco complicada, pero en la página del Facebook de El Balcón pueden copiar la página, pero recuerden 91.7 FM Radio Enlace, estamos al aire desde la Central de Abastos de Oaxaca. Estamos ubicados en el pasillo de las empanadas, junto a la galera, en la zona del tianguis. Anuncios y saludos aquí, por favor, y también en El Balcón por Facebook en Inbox. Pues muchas gracias, acompáñennos y seguimos con nuestro programa del día de hoy. Buenas tardes. Estamos en Radio Enlace 91.7 FM. El Balcón. El Balcón. Bueno, buenas tardes a todos los locatarios y locatarias que nos sintonizan en esta frecuencia radiofónica en FM, desde el Radio Enlace El Balcón, estamos saludándolos. Y bueno, estamos rodeados acá de niños desde la miscelánea, ¿no? La voz que escuchamos al inicio fue de Sayuri. Hola Sayuri, ¿cómo estás? Bien. Oye Sayuri, ¿puedes platicarnos? A ver, tú tienes un puesto aquí dentro del mercado, ¿verdad? Sí. ¿De qué es tu local? De... ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Abarrote. ¿Cómo qué cosas vendes en tu local? Dulces. No, sabritas, ¿qué más? Échale todo lo que quieras. ¿Refrescos? ¿Refrescos? Galletas, muy bien. Y aquí enfrente a nosotros estamos con otros compañeros, ¿no? Y bueno, está aquí con nosotros uno de nuestros mejores amigos del balcón y de la miscelánea, y él se llama Eder. Eder, ¿cómo estás? Bien. Oye, Eder, ¿nos puedes decir qué tú tienes un puesto aquí dentro del mercado? ¿Qué es lo que vendes? ¿A qué se dedican tus papás? A ver, platícanos. Mi mamá vende frutas. Verduras, vende mandarinas, plátanos, guayaba, todo tipo de fruta. Oye, muy bien, Eder. Y aparte de eso, también ustedes tienen la onda de las carretas. ¿Cómo te va en la onda de las carretas? ¿Cómo son tus carretas y qué es lo que hacen ustedes aquí trabajando en las carretas? ¿No sabes todavía? Bueno, vamos a seguir entonces con algún otro de nuestros compañeros de aquí. Está aquí Yeshua, que siempre quiere platicar, siempre está diciendo, y vamos a ver qué nos platica Yeshua. Oye, Yeshua, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien. Oye, ¿en qué escuela vas? En la profesora Vicente González Díaz. Oye, ¿y en qué año estás? Quinto. ¿Cómo se llama tu maestra? Fidelia. Oye, platícanos, ¿qué es lo que tú vendes en tu puesto? Caña y coco. Oye, ¿y te gusta la caña y el coco? Sí. Sí. Oye, platícanos un poco más acerca de cuáles son los talleres que has tomado aquí en la miscelánea. Taller de máscaras, taller de fotografía, de pintura. De teatro. Oye, Yeshua, ¿y cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál, alguno? El de teatro. ¿El de teatro? ¿Por qué te gusta el de teatro? Porque actúo. Órale, muy bien. Oye, vamos a estar platicando también con otro compañero, ¿no? Esteban, platícanos, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. Oye, Esteban, ¿qué es lo que vendes aquí dentro del mercado de abastos? ¿Qué verduras? ¿Y de dónde traen tus verduras? Pues la verdura la compra mi mamá allá afuera y vendo tomate, romana, cebolla. Oye, platícanos, tú tienes una hermana, ¿verdad? Platícanos un poco cómo es la onda de tú y tu hermana, cómo se llevan y cómo es la onda. Pues a veces nos peleamos, a veces... Pues, no sé, me enojo y le digo tonta. Oye, ¿y tu hermana, por qué no le mandas un saludo a tu hermana? ¿Tu hermana ahorita dónde está dentro de la central? Se fue con su maestro a McDonald's. Y pues, no sé qué está haciendo. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a seguir platicando aquí. Acá atrás de nosotros está un compañero. A ver, Kevin, platícanos, ¿cómo estás? Bien. Oye, Kevin, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien. Oye, ¿en qué año vas? Cuarto. ¿En cuarto? ¿En qué cuarto vas? B. ¿Y en qué escuela vas? Profesor Vicente González Díaz. Oye, ¿y quién es tu maestro o maestra? La profesora Sol. Oye, ¿quieres platicarnos un poco qué te parece la escuela? Bien. Bien, bien, ¿te parece la escuela? Oye, ¿qué tú aquí dentro de la central, qué es lo que... Tú tienes un local, un puesto, ¿a qué se dedican tus papás aquí dentro de la central de Abastos? A vender Herbalife. ¿Y qué es lo que te gusta del puesto y qué te gusta de la central de Abastos? Las empanadas. Las empanadas es lo que te gusta. Muy bien. A ver, vamos a seguir platicando con algunos de sus compañeros. A ver, ¿me puedes decir tu nombre? Yuridia. Oye, Yuridia, ¿y en qué escuela vas? En la profesor Vicente González Díaz. Oye, ¿y en la escuela profesor Vicente González Díaz a qué juegas en el recreo? A varias cosas. ¿Como cuáles? A las escondidas, a las atrapadas. Oye, ¿y qué te gusta más de aquí del mercado de abastos? Fotografía. ¿Las fotografías te gustan? ¿Qué es lo que has fotografiado aquí dentro del mercado de abastos? Muchas cosas. ¿Y qué es lo que te gusta más del mercado? Los puestos. Los puestos, bueno. Oye, y a ver, tenemos otra compañera por aquí que está... Y que ella es muy simpática y ella es muy extrovertida. A ver, ¿nos puedes decir tu nombre? Lisbeth Monserrat Méndez Gómez. Oye, Liz, ¿en qué año vas? En segundo B. En segundo B. Oye, ¿cómo se llama tu maestro o maestra? Lucy. ¿Tu maestra Lucy? ¿Cómo es la maestra Lucy contigo? ¿Te gustan sus clases? Sí. ¿Por qué te gustan sus clases? Porque a veces nos deja... Matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? Entonces, muy bien, Liz. Oye, Liz, ¿y tu mamá qué vende aquí dentro del mercado? Empanadas y memelas. ¿Y qué es lo que te gusta más de las empanadas? ¿De qué? ¿De amarillo? ¿De verde? ¿De qué es lo que te gusta más las empanadas? De verde. ¿De verde es lo que te gusta? Bueno, pues estamos aquí también con otra compañera. A ver, ¿quién más está aquí? A ver... Véngase usted, Rocío, vamos a ver. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo has estado el día de hoy? Bien. Oye, platícanos, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Bien, gracias a Jehová. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que te gusta jugar dentro de la escuela? Pues a veces jugamos a policirratas, no sé. Muy bien. Oye, ¿y qué más qué es lo que te gusta de aquí del mercado de abastos? Hacer máscaras. Órale, hacer máscaras. Oye, y dentro de aquí del balcón, ¿qué talleres has tomado y cuál es el que más te ha gustado? Las máscaras, hacer máscaras. Y pintura. Y pintura, órale, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un algo de música? ¿No? Entonces vamos a pedirle, pero antes vamos a pedirle a Yeshua que nos dé una recomendación. Y a ver, léanos, Yeshua. Escritorio público para corazones de fuego, desde el mediodía hasta acabar las cuartillas. Bienvenidas declaraciones, disculpas, saludos, historias de trasnoche y confidencialidad absoluta. Anuncio evento de clausura, trinchera en Zumbre, Elena Pardo, Morris Manuel Trujillo, invitado Naú Rodríguez. Estamos en el balcón Radio Enlace. Estamos en el balcón Radio Enlace. 91.7 en la central de abastos de Oaxaca. Mande un saludo a su mamá. Mande un saludo a mi mamá. A los hermanos. A mi hermana. Saludos a nuestros hermanos. Y a mi tía. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a algo de música? Y seguimos aquí en Radio Enlace, El Balcón.